Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder. Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder. Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente no olvidaré. Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente no olvidaré.